Actualidad evangélica. Tal y como les habíamos informado, durante este pasado fin de semana han tenido lugar unas conferencias organizadas por la Iglesia Evangélica de la Carolina, así como la Iglesia Ebenezer de la ciudad de Linares. Estas han estado a cargo de Henry Tolopilo, que es graduado de los seminarios de Talbot y Dallas. Además, ha formado parte del equipo de traducción de la Biblia de las Américas, siendo actualmente durante las últimas décadas pastor del Ministerio Español de Grace Community Church en Los Ángeles. Sus predicaciones son transmitidas por Radio Gracia a Vosotros en más de 20 países de habla hispana en todo el mundo. Hemos estado con él en una de esas conferencias impartidas en el Hotel Aníbal la tarde del sábado 8 de junio. Estas son sus palabras. Hola, ¿qué tal? Quisiera saludar a la audiencia de Radio Jaén, la audiencia evangélica de Radio Jaén, o toda persona que nos escucha, y desearles que el Señor les bendiga. Sí. Bueno, ¿qué tal la primera impresión de ver a todas las iglesias por aquí reunidas esta tarde en este acto? Bueno, es una muy linda, muy grata impresión, porque por primera vez tengo la oportunidad de dirigirme a las iglesias cristianas, iglesias evangélicas de esta zona, y conocer a tantos hermanos que no conocía. Para mí es un deleite estar aquí y abrir la palabra de Dios. ¿Cómo ve en su visita a España, tanto en León como aquí en la provincia de Jaén, la actividad de las iglesias aquí en esta zona? Bueno, una de las cosas que estamos haciendo a través de la Iglesia Bíblica o Evangélica de León es realmente a sensibilizar a las iglesias a la suficiencia de la Escritura. Estamos predicando y enseñando claramente que la Escritura es suficiente, y la Escritura nos enseña que es suficiente para salvar y para santificar. El Señor nos dice en su palabra en Isaías 55:11 que su palabra no volverá a él vacía. Y es justamente lo que estamos haciendo, abrir la palabra de Dios, exponerla con precisión y dejar los frutos y el resultado en sus manos, porque la obra es de él a través de su palabra. De eso trata también, supongo, el libro que ha traído con justamente usted. Justamente, el libro que estamos exponiendo o presentando aquí en la conferencia es justamente acerca de la suficiencia de la Escritura. El título del libro es un poquito distinto. ¿Y tú qué crees? El punto del libro es invitar a toda persona que lo lea a evaluar sus valores, evaluar sus creencias. No por el hecho de que crees algo, eso es verdad. Entonces, estamos moviendo a la persona, al individuo, a leer esto en base a lo que la Escritura dice. Porque la palabra de Dios es la única que es verdad. Jesucristo dijo, no de solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que venga de la boca de Dios. Y todo el libro es una invitación, particularmente a los creyentes, a estudiar, a escudriñar las Escrituras y ver si realmente lo que creen es correcto a la luz de la Escritura. Pues ya por último, para no robarle más tiempo, puesto que quiere saludar a muchos hermanos de esta zona, ¿qué nos puede decir de sus programas de radio, de los que tenemos también noticias a través de Grace to You? Bueno, el programa radial, para los que nos conocen, gracias a vosotros, comenzó en el año 2000, en enero del año 2000, y ha continuado hasta el presente y continúa ya por 13 años. Estamos en el aire en todo país de Latinoamérica. En todo lugar donde se habla español, el programa es presentado, es echado al aire y también por medio del internet muchos escuchan. Así que estamos agradecidos a Dios porque Él está usando su palabra expuesta en el púlpito de la iglesia, la cual yo soy pastor, y simplemente enseñar esa palabra con precisión y exponer esa palabra al pueblo de Dios, esté donde esté. Y donde se habla español, ahí está el programa. Gracias a vosotros. Pues muchas gracias por atendernos y que Dios bendiga su ministerio y muchos años. Gracias, hermano, y que Dios bendiga a la iglesia aquí. Llegamos al final del programa de hoy. Si tienen ustedes interés en saber más de Jesús y el Evangelio, les ofrecemos un Nuevo Testamento o una Biblia completa llamando al teléfono 953-67-2579. Nuestro horario de cultos es el siguiente: domingo a las 12 de la mañana, predicación de la palabra y Santa Cena del Señor.